Bien, amigos, nos vamos con nuestro siguiente invitado, una entrevista telefónica para hablar sobre lo que se viene próximamente aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es que esta institución y el colectivo Blanco Magic Group, con el desarrollo de, e impulso del arte del ilusionismo en el Ecuador, invitan al Festival Internacional de Magia Conejo Blanco, primera edición que se realizará del 24 al 27 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con varias actividades, tanto para magos como para público en general. Y para conocer los detalles de esta actividad, de este festival internacional, nos acompaña ya Edison Córdoba, conocido también como Eddie el Mago. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a los radioescuchas. Muy buenos días. Bueno, Eddie, mil disculpas. Creí que me había entendido el mensaje que lo habíamos hecho a través del WhatsApp que habíamos establecido para el día de hoy la entrevista, pero sin embargo, no está presente, pero lo vamos a hacer vía telefónica para que la audiencia de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana tome nota de estas actividades que se desarrollan aquí en La Casa de la Cultura, y en este caso el suyo, el del colectivo Blanco Magic. Bueno, y vamos a conocer entonces estas actividades que ustedes han previsto del 24 al 27 de abril. Claro que sí, mi querida Laura. Somos del colectivo Conejo Blanco. Es un grupo de magos que se reunieron para celebrar los 3 años de esta creación del grupo. Y nos formamos para poder organizar este Festival Internacional de Magia Internacional, que se va a realizar del 24 al 27 en la Casa de la Cultura. Te comento, llegan 8 magos. 8 magos van a estar en escena, 3 noches, 3 galas internacionales. ¿Los magos de qué países nomás llegan? Te comento, llegan de Argentina, viene Mago Matus, una eminencia en la magia a nivel latinoamericana. Viene de Brasil el Mago Bianconi, que es un ganador de premios y él es un organizador de festivales internacionales en su país. Llega un mentalista hipnotizador, él es el mago Eric Vallejo. Y de Uruguay viene un comediante mágico, cómico, súper genial, Mr. de Miliani. Ellos son los 4 internacionales. Junto a ellos estará Isaac Yepes, el mago Isaac, Paula, Mauri Magú de Cuenca y mi persona. Ahora, Eddie, una de las situaciones y lo que sucede en nuestro país es que la magia nunca pasa de moda. La magia siempre está vigente. ¿Qué nos pueden contar ustedes de esta experiencia que han venido desarrollando aquí en Quito y también en otras provincias del país? Bueno, estamos recién creando cultura mágica. Ha habido magos a través de la historia en el Ecuador y son muy conocidos, pero se pierde esa cultura de que los magos se presenten en los teatros. Entonces nosotros estamos incentivando ese aspecto para que el público en general vaya y visite los teatros, sea donde sea, y pueda disfrutar de un buen espectáculo de magia. No solo tomarle al mago como un payasito elegante para solo las fiestas infantiles, no es eso. La magia va mucho más allá. ¿Tienen ustedes algún registro de magos en Ecuador? Es muy pequeño, te comentaré, pero aquí en el Ecuador ha habido magos como dos ganadores de festivales internacionales. Hay un representante a nivel internacional del FLASOMA, la Federación Latinoamericana de Magos, y él es un profesor en la UDLA, o la UTE, en la UTE, perdón. Y de ahí los conocidos, que en paz descanse Fosforito, él hizo magia en televisión, en muchos canales. Hay mujeres magas como la maga Melina, Paula, que va a estar acompañándonos en el festival, Sadia, que nos va a representar en México en un festival. Y a nivel nacional tenemos Aristóteles, tenemos en Guayaquil una academia de magia, en Puerto Viejo Aristóteles, en Cuenca hay una sociedad de magos increíbles, que viene un representante de ellos. Usted nos decía, Eddie, también que de alguna forma el mago solamente está listo para atender una fiesta infantil, pero que ustedes a través de este evento pretenden que conozcan que el mago va mucho más allá. ¿Podemos así explicarlo? Es. ¿Hasta dónde llega? Llega mucho. A nivel internacional se realizan festivales sorprendentes. Nosotros como Conejo Blanco hemos ido a festivales en Colombia muchas veces. Ha habido magos que viajan de aquí del Ecuador en el Festival en la Federación Internacional de Magia, que es Flasoma. Ellos se presentaron en competencia. Hay una maga que se presentó a nivel internacional en el FIN, en Corea. ¿Y qué llevan ustedes en este caso? Si un mago no solamente está para divertir, ¿qué es lo que lleva? El asombro, la emoción, todos esos detalles. ¿Y en cuanto a mensajes? Salir, superarse, crecer, porque la magia no es solo hacer un truco, es aprender muchas cosas, es una profesión, es un trabajo. Bueno, y dentro de la presencia de los magos que estarán aquí en la Casa de la Cultura con estas propuestas, ¿hay algún tema en especial que usted quisiera compartirlo? Un tema especial. ¿Qué traen los magos? La idea es que en el festival no solamente va a ser para el público en general, sino también para los aficionados de la magia. Te comento, va a haber el 24 de abril, va a haber competencias, va a haber dos categorías de magia de close-up, magia de cerca y magia de escenario. Entonces estamos motivando a los magos, a los aficionados a que participen con un jurado internacional y un público para que puedan seguir creciendo. Aparte de eso, el 25, 26 y 27 vamos a dar conferencias. Los magos internacionales más un mago de aquí del Ecuador va a dar una charla para crecer, para fomentar, para salir, ¿cómo te diría? Para Eddie, de alguna forma, para finalizar, quisiera que nos comente dónde los interesados pueden inscribirse para participar en estos concursos, así como también en las charlas y conferencias. Bueno, cualquier cosa nos pueden encontrar en la página del Conejo Blanco. Siempre en el Facebook nos encuentran ahí, o si no, nos pueden comunicarse directo al 0995-012-419. Más despacito, por favor, 0995. 012-419. Bueno, queremos agradecer la participación del mago Edison Córdoba, quien nos ha hecho la invitación para participar en el evento que presentarán el Festival Internacional de Magia Conejo Blanco en la primera edición, que estará del 24 al 27 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted por su participación y su invitación. Así que no se pierdan. Va a ser un festival increíble, van a ver tres magos en escena, tres noches llenos de magia, y no solo va a haber magia, también va a haber danza aérea, danza contemporánea, va a haber muchas otras artes metidas dentro de este evento.